Así es, como yo bien expresé anoche en una de mis participaciones en el Consejo, lo primero que remarqué es que cuando uno tiene la posibilidad de hacer una tarea tan grande y tan compleja como es la hacer la revisión de cuentas, para el caso de los concejales del Frente para la Victoria, como así dos concejales del Frente Renovador y dos concejales nuevos de Unión Cívica Radical, que no teníamos experiencia legislativa previa, este trabajo ha sido un esfuerzo extra y que por supuesto a todos los concejales, sin ninguna excepción, nos ha obligado a tomar asesoramiento adecuado con contadores, porque sinceramente no es fácil la jerga contable y entender en semejante cantidad de cuentas, órdenes de compra, licitaciones, etcétera, etcétera, órdenes de pago. Es muy, muy, muy, muy, muy vasto la tarea para hacer. Tengamos en cuenta que esto se pone a disposición aproximadamente, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica Municipal, un mes antes, pero sinceramente si uno quiere hacer un examen exhaustivo de todo este presupuesto, requiere de muchísimo más tiempo. Y como dije ayer, nosotros somos 15 concejales. Si cualquiera de nosotros hubiese dedicado una hora de tiempo anoche hablando de lo que uno quiera encontrar dentro de la de la rendición de cuentas, hay para todos los gustos, como pasó. Hay concejales que iban a, sin ninguna duda, encontrar, como dijo el concejal Mustachesi, la mitad de la biblioteca positiva, y obviamente que nosotros encontraremos la mitad negativa. Pero acá se trata de actuar con la mayor responsabilidad y sobre todo respeto posible. Yo anoche no lo aclaré, pero en ningún momento cuando nosotros rechazamos esta rendición estamos diciendo de que se han malversado fondos o que se han producido hechos que tengan que ver con la corrupción. Por favor, nada más lejos de nuestro pensamiento y de ninguna manera se trata de eso, simplemente que hemos detectado distorsiones realmente excesivas entre lo que se aprobó por el cuerpo deliberante y lo que se ejecutó en el año 2013, y esas diferencias, ¿no? Nosotros queremos que surgen de esa potestad que tienen los ejecutivos, que no es el único, el nuestro, de poder redistribuir o reasignar partidas a través de decretos, que hace de que, por ejemplo, se pueda sacar de una cuenta destinada, como yo anoche expliqué, para solucionar problemáticas en la planta depuradora de líquidos cloacales, que es realmente una problemática inquietante para la población, o en lo que es la extensión de cloacas y redes de agua potable, que se asignen partidas de 450.000 pesos y luego se le descuenten 410.000 que van a ser asignados a otros rubros para pagar otras cosas, y además ejecutar obras por menos de 100.000 pesos en el caso de la planta depuradora de líquidos, y también una baja inversión en lo que es red de agua potable y cloaca, lo mismo que medio millón de pesos para el plan director de arbolado urbano, que se terminan subejecutando solamente en un valor cercano a los 15.000. Creemos que esas incongruencias son las que nos llevan a decir que nosotros no podemos estar de acuerdo con esta rendición de cuentas. Entendemos las explicaciones, pero creemos que de una vez por todas el presupuesto debe reflejar, la rendición de cuentas debe reflejar, supuesto que el mismo departamento ejecutivo eleva, es decir, el presupuesto no se lo dibujaron, lo hace el departamento ejecutivo y lo trae a consideración del Consejo Deliberante para su aprobación. Es decir, que ahí ya se hizo el cálculo de todos los recursos que se van a obtener y de cómo se van a gastar, y la pauta inflacionaria está incluida dentro de eso. Ustedes no se olviden que este presupuesto 2013 fue aprobado 26 de febrero, con un pedido expreso de prórroga, porque el presupuesto tenía que haber estado aprobado antes. De hecho, el presupuesto del año 2014 se aprobó el 5 de diciembre, antes de que asumiéramos nuevos concejales. Así que nosotros no participamos en la ejecución y en la elaboración del presupuesto 2013 que ayer nos tocó analizar, y tampoco hemos participado en la formación del presupuesto del 2014. Vamos a participar en el control de la ejecución de ese presupuesto, porque una de las funciones importantísimas de los concejales es, entre otras cosas, vigilar de alguna manera cómo se van ejecutando las partidas presupuestarias. Japo, ¿cuál es el punto o la partida que consideran más importante, que más...? No, Nacho, son, por eso te digo, hay muchísimas, y lógicamente yo tenía, si no sé si vos viste, uno de los libros donde están hoja por hoja, partida por partida, señalizadas con cada uno de los rubros donde no hubo, por ejemplo, yo te voy a decir, por decirte cuatro o cinco cosas. Presupuestaron 120 mil pesos para obras de la legislación rural, no se gastó nada. Se presupuestaron 170 mil pesos para la partida presupuestaria, no se ejecutó nada. Se presupuestaron 110 mil pesos para la obra de gas natural y nada. El inicio de la obra del CEDI se anunció, se pusieron 150 mil pesos, no se ejecutó nada. Además, ya están puestos, y lo podés leer en el presupuesto 2014 otra vez. La restauración del edificio de la excomisería, 230 mil pesos, no se ejecutó nada. Andá al edificio y ve las condiciones en que está, habla con la gente que trabaja ahí, realmente son condiciones que donde no ha habido inversión. Entonces, vos decís, bueno, pero si no le damos bolilla a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, no le damos bolilla a la planta de líquidos cloacales, no le damos bolilla al arbolado, a la red de agua potable y cloaca, a la electrificación rural, a mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores municipales, o a poner en pista al vivero municipal para que de una vez por todas vuelva a recuperar el protagonismo que ha tenido, no en la provincia, sino en el país, un vivero realmente importantísimo que hoy día también tiene partidas que se subejecutan y es deficitario. Creo que hay muchas cosas por mejorar. Yo digo que la administración Grosito es muy difícil de analizar, porque analizar prácticamente 24 años de gobierno no se hace fácil, y en el balance no le quepa duda a nadie que le va a dar una balanza positiva, pero creemos que hay muchísimas cosas para mejorar. Nosotros tenemos algunas visiones distintas y creemos que si nos tocara gobernar, la ejecución de las partidas lo haríamos de otra manera, y obviamente trataríamos de gobernar con un presupuesto mucho más ordenado y con una rendición de cuentas que fuera mucho más ordenada que esta que se nos presentó. Cuando hablas de, por ejemplo, la asignación de partidas, más allá de esto que venías marcando recién, ¿cuáles serían las cuestiones que por ahí reforzarían o que distribuirían de otra forma? Estábamos discutiendo anoche con el concejal Guidovich en el recinto, el costo, es decir, Vladimir está totalmente de acuerdo de que con el tema de la planta depuradora de líquidos cloacales hay que dar una solución definitiva. La solución definitiva es elaborar una planta que realmente sirva a una población creciente, y pensar en una planta que se sitúe, digamos, para abastecer las necesidades de una población que va a ir creciendo y que apunta al saladillo ya no de actual, sino al saladillo de acá 50 años, el saladillo del Bicentenario. Anoche Vladimir decía que él tenía precios de lo que valía una planta depuradora de líquidos cloacales en una ciudad de Tucumán de 600.000 habitantes, hablaba de 270 millones de pesos. Trasladado, extrapolando esa cifra a lo que es un municipio de 30, 35 mil habitantes hoy, nosotros estamos pensando en una inversión no inferior a los 13, 14 millones de pesos para poner una planta que podría realmente solucionar la problemática del tratamiento de los efluentes cloacales en Saladillo. Pero esa es una de las aristas, es decir, porque además no solamente importa, es una obra que, como bien se dice muchas veces, está enterrada, no se ve, es un indicador de salud importante, y no, a nadie escapa que en Saladillo hay sectores de la ciudad donde uno lo único que tiene que hacer es pararse y esperar la oleada de olor a materia fecal en diversos puntos de la ciudad, que anoche yo lo mencioné, en la esquina del Ceibo, la esquina de la cooperativa agrícola, en la esquina de Semedit, es decir, allá en la esquina de Viale y Alem, donde el otro día los vecinos llamaron no solamente por olor, sino por la aparición de líquidos de aspecto fecaloide vertiéndose en la vía pública. ¿En dónde? En la esquina de Viale y Alem. El día 27 de mayo se llamó al canal y a la radio, me parece a mí, de Rachí, vecinos denunciando esa situación. Hay un montón de diferencias, obviamente. Es decir, hablábamos anoche de qué es lo que sucede con Nosotros no estamos en desacuerdo en que el municipio, que tiene una gran capacidad de compra, probablemente es la empresa que más compra y gasta en Saladillo, esté haciendo inversión en el mercado local y comprándole a los diferentes comercios que hay en Saladillo de los distintos rubros. Pero lo que sí nos parece que el municipio tiene que tratar de aprovechar es ese inmenso poder de compra para lograr que, por ejemplo, si compramos resmas de papel, el producto unitario nos dé una bonificación. Un ejemplo, cuando nosotros en la clínica vamos a comprar un antibiótico, póngale un antibiótico común como la gentamicina, si nosotros vamos a una farmacia local y compramos una caja, el valor va a ser un valor elevado. Si nosotros llamamos a una droguería y le compramos una remesa mayor, vamos a estar pagando por el mismo antibiótico un valor muy, muy sensiblemente menor. Entonces, nosotros hemos detectado órdenes de pago, por decirte alguna, donde se compra una resma y se gastan miles de resmas de papel por año, o todavía se está comprando latas de aceite de 5 litros cuando hay más de 100 móviles en la municipalidad. Es decir, vos hablas acá con un transportista que tiene 3 camiones y compra el aceite en tambores de 200 litros y el municipio está comprando latas de 5 litros, o comprar de a uno los tubos para alcantarilla, o ver que el automotor como tiene el municipio de Saladillo, más de 100 litros, una boleta por 4 bulones. Es decir, creemos que en ese sentido, y se viene hablando desde hace mucho tiempo, es otra cosa a corregir. El municipio compra mal y termina pagando caro, termina pagando valores que hoy, si hay cosas que hemos chequeado, que se han pagado en el 2013 un valor superior a lo que están hoy en el 2014 en algunos rubros. Si por ejemplo, tubo de alcantarillado, hemos preguntado valor del tubo de 600 milímetros, de 800 milímetros, tenemos pagos en el año 2013 que se comparan con cifras actuales y hubo un 30%, estamos hablando de una devaluación este año y un golpe inflacionario. Es decir, esa es otra cosa que también decimos. Se presupuestan 85 millones, se gastan 104, cuando se había calculado con una el año pasado la pauta de inflación más contra del gobierno, hablaba de un 25 a 28%, que era el grupo de Melconian y también por ahí el índice del Congreso. Si la inflación estaba ya de alguna manera amortizada en el cálculo de recursos, pero a eso hay que agregar que por coparticipación, tengamos en cuenta lo que yo dije anoche, es decir, se coparticipó casi un 40% y pico más de lo que se coparticipó en el año 2012. Ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Los fondos del municipio, lo que recauda el municipio, no alcanza para pagar su masa salarial. Estamos hablando de 54 millones de pesos, de 104 de salarios. Y el municipio no alcanza a recaudar para pagar sus salarios. Ayer otra de las cosas que se habló también, creo que fue específicamente, no recuerdo si Diego Jansson o María Marta de Lucía, hicieron mención por allí al tema del fondo educativo, de lo que se había reasignado del fondo educativo, y al otorgamiento de becas, también mencionaron, de becas educativas a jóvenes que estudian en universidades privadas. Voy primero con el tema del Fondo Nacional Educativo. Nosotros tenemos una postura, desde el año pasado venimos discutiendo esto con las autoridades municipales. El municipio dice y fundamenta lo que dice de una determinada forma. ¿Qué es lo que dice el municipio? Dice, el Fondo Nacional Educativo viene para Saladillo, no es un regalo que el Gobierno Nacional o el Tesoro Nacional le hace a Saladillo, esto corresponde que venga, por lo tanto son fondos municipales, entonces el intendente los considera fondos propios y cuando anuncia una obra a veces se hizo con recursos municipales, obvia decir de que esa obra en realidad se hizo, que es lo que se está diciendo ahora y que los concejales de la oposición y los consejeros escolares están empezando a decir, que se está utilizando el dinero del fondo educativo para hacer obras que tienen que ver con educación, infraestructura, ciencia y tecnología. A mí me parece bárbaro que el intendente tome la decisión política de gastar el Fondo Nacional Educativo en lo que él quiera, porque en definitiva es el intendente y la decisión la puede tomar él, y si a la población no le gusta la decisión que toma, pagará o no un costo político, eso se sabrá con el tiempo. A mí no me parece, a ver, quien nada debe, nada teme, y a mí no me parece mal que, por ejemplo, a través de lo que se ha presentado por los gremios docentes, o, es decir, nosotros no pretendemos de ninguna manera que el intendente pierda el control de lo que va a hacer con esos fondos, pero me parece, sí, de que lo que se le ha solicitado a través del proyecto que presentaron los gremios docentes tiene cierto asidero, porque de alguna manera pedirle al intendente que ponga una rueda de auxilio en una situación crítica, y que yo estoy totalmente de acuerdo en, y coincido con el intendente, en que el reclamo hay que hacérselo a la provincia, no al intendente. Es decir, cuando acá se atrasan el servicio alimentario educativo, cuando se atrasa todo el lío de los remises y los medios de transporte para llevar a los chicos a los distintos establecimientos escolares, nosotros sabemos que esto no es culpa de la municipalidad, no es culpa del Consejo Escolar, ni tampoco del Consejo Deliberante. Perfecto, la provincia tiene culpa, todos los años pasa esto, nosotros tendremos que pedirle a nuestro gobierno provincial que trate de aceitar este tema y que todos los años no tengamos esta perorata, pero si sucede, lo que se le está pidiendo de alguna manera es que una parte de ese fondo educativo, que el año pasado fueron 3.400.000 pesos, de los cuales se gastaron 889.000 en el jardín maternal del barrio Esperanza, y el resto no se gastó, es decir, son fondos que están, son fondos afectados, obviamente, en algún momento puedan estar para dar un auxilio temporario. Ese dinero se tiene que reintegrar, es decir, yo estoy de acuerdo que si el auxilio se hace con dinero del Fondo Nacional Educativo, de alguna manera se tiene que considerar como un préstamo y se tiene que devolver el dinero que se tiene que reponer, porque son fondos afectados para el área de la educación, ciencia y tecnología. Entonces no lo podemos usar para pagar sueldos y atrasos. Pero si se atrasa el asunto de los comedores y las clases se complican al inicio, no por los docentes, sino porque no hay para darle de comer a los chicos que van al servicio alimentario, creo que en ese aspecto el gremio docente o los gremios docentes están pidiendo al intendente no tanto ejercer un control sobre los fondos, porque lo que se propone, si ustedes leen el proyecto, el control lo sigue teniendo el Ejecutivo a través no solamente de él mismo, sino de los representantes que se pretenden poner en esa especie de ente que de alguna manera estaría viendo cómo se utilizan los fondos de educación que vienen de Nación. Con respecto a lo de las becas, lo que hemos detectado por ahí, y esto no es discriminar gente que estudia en universidades privadas, pero nosotros sabemos que hay muchos estudiantes que tienen necesidades de obtener becas y no las pueden obtener, que estudian en universidades públicas. Por lo tanto, yo veo muy bien que si satisfacés la demanda de todo aquel que estudia en universidad pública y tenés becas disponibles para dársela a alguien que estudie, como dijo Jansson ayer, o María Marta, gastronomía en una universidad privada, está todo bien, pero primero hay que satisfacer con becas las personas que estudian en instituciones públicas. Si tenés sobrante, yo no veo mal, porque de hecho el intendente ha dicho hasta el cansancio que él colabora con las entidades educativas de este pueblo desde hace 20 años y no se fijan en el color político y si es pública o si es privada. Es una política de Estado y él lo hace así, yo eso lo respeto, pero bueno, como en algún momento también se ha marcado aquello de que el Frente para la Victoria tiene militancia rentada y uno viendo las órdenes de pago de las becas ve que también hay gente que tiene relación con la militancia de la Unión Cívica Radical, empieza a hacer alguna atadura de cabo y decir, bueno, hay que ver el tema este de la paja y la viga del ojo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son de todas maneras cosas menores. Acá lo sustancial e importante pasaba por analizar partidas que tienen un impacto en lo que es lo social y en lo que es la salubridad, en lo que es la infraestructura de sectores, como ya te digo, son la planta de depuradora de líquidos cloacal. Hablar de lo que pasa con la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, es decir, Saladillo merece también una política de Estado que diga, bueno, vamos a manejar la basura de otra manera, no solamente en la disposición final, sino en la recolección. Nosotros seguimos siendo críticos de que la ciudad está sucia, hay sectores que están perfectamente delineado en la zona céntrica que están limpios, pero basta separarse un poquito del centro para empezar a sacar fotos y ver bolsas y bolsas y bolsas y basura de días y que cumplen días. Yo tengo fotos con fechas, te puedo mostrar, pero un archivo fotográfico y fílmico de que lo vengo haciendo desde hace más de un año. Es impresionante ver el lugar tan a la vista, como es por ejemplo la puerta misma de la televisora Saladillo, en 8 días la misma basura que fotografié 8 días atrás sigue estando ahí. Después, si la voltearon los perros que alcanzaron la bolsa, que jugaron en la planta, yo entiendo de que hay problemáticas que no son fáciles de manejar. Lo que sí sé es que si hay basura en el piso, alguien la tiene que levantar. Y alguien en Saladillo es el gobierno municipal. Nosotros podemos pedir al vecino que se limpie la vereda de todos los residuos que tiran los demás. Porque si es el vecino el que lo tira, yo voy y le digo, mire, límpielo. Pero cuando pasa uno y le tira un papel de alfajor, viene otro, se le voló la bolsita y le quedó enganchada en una planta, en el jardín, y es decir, cuando querés acordarte de la ciudad llena de basura que no se recolecta, y no se recolecta, y se sigue sin recolectar. Es increíble que no lo vean. Eso es cuestión de salir, dar una vuelta, y te hartás de ver en todas partes. Japo, te agradezco muchísimo contacto. No, Nacho, a vos el llamado. Seguiremos seguramente hablando, todavía queda tela para cortar. Te voy a sacar un cachito de la rendición de cuentas, porque de esto se habla, y vos sabés que se habla. ¿Vos tenés ganas de ser intendente? Mira, yo tengo ganas de ser hay que ser honesto. Vos sabés que algunos dicen o preguntan, por lo menos a uno como periodista, algunos preguntan, dice, che, ¿y quién es el candidato del Frente para la Victoria? ¿El Japo? Mira, a mí por lo pronto me interesa funcionar como un concejal que me esfuerzo y estudio realmente. He comprendido rápidamente cuando llegué al Consejo Deliberante la idea de un concejal demanda mucho más tiempo del que se piensa. Toda mi energía está puesta en desarrollar la mejor función y tratar de hacer una oposición responsable, como hemos dicho. Sin descalificaciones, te vuelvo a repetir, si hay algo que tengo en claro de esta administración municipal es que nunca tildaría a esta administración de corrupta, pero para nada. Es decir, te diría que pongo la mano en el fuego por cualquiera de sus funcionarios, concejales y el propio intendente. Simplemente tenemos diferencias en la forma de pensar cómo manejar una ciudad. Es lógico que es lindo, interesante, y es un gran desafío ponerse al frente de una ciudad progresista como es Saladillo, que tiene mucho todavía por crecer. No tengo ninguna duda que sería hermoso dejar una buena impronta. Desde ese lado, si me lo preguntás, por supuesto que tengo ganas de ser intendente. Hay que ver si me da el piné. Y eso, el primer crítico de mí mismo soy yo. Y yo tengo que evaluar un montón de situaciones hacia adentro y hacia afuera, pero conmigo mismo, para ver dónde estoy posicionado, porque además trabajar de intendente significa también tener que renunciar a un trabajo que hace 30 años vengo haciendo, creo que bastante bien, como médico cirujano en la comunidad. Y bueno, hoy Saladillo tiene una masa de médicos jóvenes que tranquilamente cubren todas las necesidades de la población, pero bueno, ser intendente es incompatible con ser cirujano. Es decir, yo tengo que tener bastantes cosas en claro, y por supuesto lo más importante es saber con qué apoyo contás de las estructuras provinciales y nacionales para poder manejar una municipalidad que sale de, suponiendo de que uno pudiera ser intendente y ganar en el 2015, sale de una administración de una monomarca, un partido único, el Partido Radical, desde el retorno a la democracia. Con esto yo no quiero decir que vamos a encontrar un desastre, simplemente de que esto desde el 83 funciona de una determinada manera, y la idea es llevarlo de otra manera diferente. Así que es un gran desafío. Es un gran desafío, y llegado el momento uno va a poner todo lo que hay que poner para ver si está a la altura de las circunstancias. No te digo un sí rotundo, y por supuesto que tampoco yo me puedo autoproclamar. Siempre soy muy respetuoso de lo que decidan todas las agrupaciones que tienen que ver con Unido Organizado, el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria. Es decir, esto es una gran masa de gente que viene de distintas vertientes, que no todos pertenecen, incluso hay extrapartidarios y gente que nunca ha trabajado en política, que se ha comenzado a acercar. Y bueno, todo esto se evalúa. Japo, muchísimas gracias, No, gracias a vos, Nacho. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Jorge Japo Lenzi, con quien dialogábamos aquí en el 90.7, rendición de cuentas anoche, en este caso, el bloque del Frente para la Victoria. Ayer escuchábamos la palabra de Vladimir Vujovic, antes la palabra también de Enrique Gualas. Habíamos intentado comunicarnos allí también con...